A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Aquí estamos listos con ustedes para ofrecerles las noticias más importantes del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Amparo Ríos. Con mucho gusto les habla Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Una verdadera promoción de los derechos humanos con asistencia de 1,000 niños y jóvenes reunidos en el Parque Mundo Aventura es la estrategia para celebrar el Día de los Derechos Humanos. Durante el mes de septiembre, el gobierno departamental se toma a Cundinamarca mediante reuniones en las que se analiza el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida y se revisarán temas propios de cada entidad o dependencia. El gerente encargado del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICU, Carlos Julio Romero Anturi, adelantó inspección a las obras del tramo Palomas-Mambita. El funcionario y expertos de la administración departamental analizan los 18 kilómetros de vía en los que se realizarán obras de estabilización, corrección y encauzamiento de aguas. En los últimos días del mes de octubre, el cine se tomará de nuevo la ciudad de la Luna, con la tercera versión del Festival Internacional de Cine. Chía será el escenario donde directores, productores, estudiantes y personas interesadas en el cine y en el audiovisual en general se reunirán a disfrutar el mejor espacio para la exhibición y la reflexión cinematográfica. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, anunció que en este diciembre de 2012 se abrirá la licitación para la perimetral oriental de Cundinamarca que unirá los municipios de Caquesa, Choachí y La Calera. Y en junio de 2013 se abrirá licitación para la construcción de los tramos faltantes entre Bogotá, Caquesa y Pipiral, Villavicencio, cada uno con un costo de $1 billón. El Consejo de Fusagasugá le dio trámite a la propuesta del alcalde Carlos Daza Beltrán, ajustándose a las normas que obligan a la implementación de ese organismo y que venía siendo urgido por las autoridades de control. Tendrá independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con lo cual se garantiza su operatividad y correcta coordinación de los trabajos de prevención y atención. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a través de la Oficina Provincial Alto Magdalena, impuso diversas medidas preventivas relacionadas a las suspensiones de explotaciones mineras en zonas del río Sumapaz, en jurisdicción de los municipios de Nilo y Melgar. En la construcción del embalse para suministro de agua potable para Subachoque, la Contraloría de Cundinamarca detectó en una auditoría 4 hallazgos administrativos, 3 disciplinarios, 3 fiscales, por un presunto detrimento patrimonial que asciende a 7.432.463.697 pesos, 1 penal y 1 función de advertencia. Este es el titular de Choachí. Existe tranquilidad en materia de seguridad en toda la provincia de Oriente, en el departamento de Cundinamarca, gracias al accionar del Ejército y la Policía Nacional. Así lo dio a conocer el mayor Roberto Sánchez, comandante del Distrito 15 de Policía, con sede en Caquesa. El oficial dijo que las capturas que se han realizado en los últimos días son hechos aislados. Fomeque, su titular. El señor alcalde del municipio de Huaque, Cundinamarca, doctor Carlos Baudilio Alba, nos habla sobre el tema que ha afectado a la comunidad de los municipios de Oriente, como es el mal estado de la malla vial, y que debido a la temporada invernal no se ha podido adelantar trabajos que permitan el mejoramiento de esta problemática. Titula Girardot. cuarta versión de Experiencias Significativas en la ciudad de Girardot, un evento organizado por la subdirectiva sindical. En Recorriendo Cundinamarca, hoy martes 18 de septiembre, nuestro invitado especial es el director ejecutivo de la corporación CIPAS, que agrupa 23 redes departamentales de radios comunitarias, doctor Marlon Darío Prieto Cortés. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocán Cipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de hacer una mayor presencia institucional en los 116 municipios del departamento, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, puso en marcha la estrategia Toma de Cundinamarca. En este sentido, el jefe del gabinete, Luis Fernando Ayala Pavón, señaló que el gobierno departamental, en su compromiso de alcanzar el mejor valor de lo público y el desarrollo integral del ser humano, hace presencia en cada uno de los 116 municipios de Cundinamarca durante el presente mes de septiembre. La estrategia fue diseñada por el gobernador para acercar el gobierno departamental a los gobiernos municipales. Durante el mes de septiembre, todos los funcionarios del gabinete se vienen desplazando a los 116 municipios del departamento, declaró. Ayala Pavón explicó que la estrategia busca fortalecer la presencia institucional en todos los municipios cundinamarqueses, llevando al alcalde, las autoridades municipales, organizaciones sociales y comunidad en general, un saludo del gobernador y una breve presentación general del Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca Calidad de Vida. De igual manera, durante las reuniones previamente concertadas, se analizan los temas propios de cada entidad o dependencia, dando a conocer también la oferta de servicios institucionales, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes, así como una retroalimentación sobre la gestión emprendida por ellos y los funcionarios del nivel central, así como sus inquietudes, necesidades y sugerencias, de tal manera que se motive la creación de una gran red de apoyo institucional departamental. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Más de 1,000 niños y jóvenes de 12 municipios del departamento se dieron cita en el Parque Mundo Aventura para la celebración del Día de los Derechos Humanos del departamento, señaló la gerente del Programa de Atención a Víctimas, Patricia Pulido. La funcionaria dio a conocer que Cundinamarca conmemoró el Día de los Derechos Humanos, que en esta oportunidad priorizó el tema de niños, jóvenes y adolescentes, mediante convenio con el Ministerio del Interior, Dirección de los Derechos Humanos. La reunión contó con la participación de 1,000 niños de los municipios de Soacha, Ubaté, Fusagasugá, Guasca, San Juan de Rioseco, Bojacá, Madrid, Girardot, Fosca, El Colegio, Ricaurte y Guaduas. Por su parte, la gerente del Programa de Atención a Víctimas enumeró las actividades adelantadas en las instituciones educativas. Se hizo acompañamiento en la realización de un concurso para identificar la percepción de los niños frente a los derechos humanos. Los estudiantes recibieron apoyo de los docentes que participaron en eventos de observación, carteleras de promoción de los derechos humanos, sostuvo. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gerente encargado del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, IQ, Carlos Julio Romero Anturi, adelantó inspección de las obras del tramo Palomas-Mámbita. El funcionario y expertos de la Administración Departamental analizan los 18 kilómetros de vía en los que, según el gerente Romero Anturi, se tendrán que realizar obras de estabilización, corrección y encauzamiento de aguas. El recorrido de los funcionarios hace parte de la estrategia gubernamental Toma de Cundinamarca, mediante la cual durante este mes de septiembre la administración departamental hace presencia en los 116 municipios para, entre otros aspectos, verificar in situ los avances del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Escucha Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, las 6 de la mañana y 40 minutos. Vamos al desarrollo de las noticias en Choachí. Muy buenos días. Nuestro saludo desde Choachí Estéreo para usted y para Víctor Manuel. Extensivo indudablemente a los colegas de la red y a todos y cada uno de nuestros oyentes. Algunas capturas y seguimientos a quienes infringen la ley en las últimas semanas en la provincia de Oriente obedecen al trabajo que en materia de seguridad realizan tanto miembros del ejército como la Policía Nacional. Así lo manifestó el comandante del Distrito 15 de Policía, con sede en el municipio de Caquesa, Mayor Roberto Sánchez. El Mayor Sánchez dialogó con los servicios informativos de Choachí Estéreo y entregó un parte de tranquilidad en todos los municipios de la provincia. Guillermo, muy buenos días. Nuevamente te saludo a esta agradable, apreciada comunidad que día a día nos viene apoyando a la Policía Nacional, en especial a todos mis hombres del distrito de Caquesa. Pues transcurrido lo que es de seguridad, tenemos satisfacción para la comunidad. Se logró en Fomeque la captura de la persona que al parecer está vinculada dentro del homicidio que se nos presentó hace 20 días y estamos en la parte investigativa. Estamos esperando que se nos arrojen unos conceptos balísticos de los técnicos para lograr dejar todo a disposición del fiscal y el fiscal continúe con las mismas investigaciones. Bueno, esto en el municipio de Fomeque, pero nosotros hemos dado cuenta aquí del trabajo que también se ha realizado en otros municipios de la provincia y en efecto en algunas oportunidades que hemos mantenido comunicación con usted, lo hemos hallado en otros municipios de la provincia, cumpliendo con su labor. Bueno, gracias a Dios pues a la comunidad y a mis hombres que están todos los días las 24 horas en función, aplicando sus funciones, como lo establece la Constitución, su artículo 18, se logró la captura de una persona que era requerida por la autoridad competente de la ciudad de Neiva, en donde se estaba solicitado por terrorismo, estaba solicitado por rebelión y estaba solicitado por porte ilegal y otros delitos que la Administración de Justicia lo requería. Una persona que no era acá pues fue capturada ahí en el municipio de Guayabetal, gracias a Dios, a la actividad policial que se viene realizando. Mayor, pero esta captura que usted nos narra es un hecho, pudiéramos llamarlo aislado, no es que haya en esta zona presencia guerrillera como tal. No, se ha venido trabajando mancomunadamente con el ejército y apoyo también del departamento del Meta, que pues mantenemos una unión, un enlace, mantenemos una comunicación permanente en donde hacemos seguimiento a algunas situaciones que se nos presentan, de las informaciones que nos llegan a lo que estoy dándole ahorita, el resultado de la captura de este señor. Hace días la veníamos trabajando, pues se nos dio en esta semana y pues gracias a Dios la tenemos al hombre detrás de la reja como donde es requerido por la autoridad. Pero lo que hablamos de guerrilla y todo eso, normal, se escuchan cosas, pero hemos venido con un trabajo investigativo, un trabajo profundo en cada municipio de aquí del distrito, de la zona oriente, y al momento no hemos encontrado nada, no hemos encontrado nada así que nos indique que puede haber algún atentado, se pueda perpetrar alguna situación terrorista. Como quiera que esta nota periodística mayor se va a escuchar por 25 emisoras de la red comunitaria en el departamento de Cundinamarca, entonces podemos contarle a los oyentes en el departamento que la provincia de Oriente en materia de seguridad anda bien. Sí, claro, Guillermo, hombre, ese es el trabajo que venimos haciendo la fuerza pública, liderada por la Policía Nacional, el Ejército de Colombia, las entidades del Estado, aquellos alcaldes que están preocupados por su seguridad, las mesas de trabajo que estamos realizando, nos han dado resultado, Guillermo, para contrarrestar actividades que de pronto mañana o pasado mañana se nos han podido ejecutar por parte de los vándalos. Tenemos informaciones de nuestro departamento amigo que es el Meta, pero aquí lo que es el distrito en sí, estamos haciendo un trabajo bastante minucioso para que no vaya a suceder nada. Mayor, queremos agradecerle que nos haya atendido con estas inquietudes periodísticas que son interés de toda la comunidad aquí en la provincia de Oriente. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Pues orgullosamente lo decimos, somos uno de los mejores distritos del departamento, preocupados por la seguridad de ustedes. Somos el mejor departamento de policía a nivel nacional, somos la mejor policía de Colombia, somos la mejor policía del mundo. Y satisfactoriamente le digo que nos encontramos muy a gusto, satisfechos de que la comunidad siga creyendo en nosotros y que nuestra imagen como institución esté aumentando y la credibilidad que nos están teniendo aquí en esta región, creyendo en nosotros y en nuestro trabajo con los resultados positivos que hemos tenido. Declaraciones del mayor Roberto Sánchez, comandante del Distrito de Policía número 15, con sede en el municipio de Caquesa. Gracias a todos ustedes. Volveremos con una nueva cita informativa en próximos días. Desde Choachí Estéreo, Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Choachí Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, las 6 de la mañana 47 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de redacción. En los últimos días del mes de octubre, el cine se tomará de nuevo la ciudad de la Luna, con la tercera versión del Festival Internacional de Cine. Chía será el escenario donde directores, productores, estudiantes y personas interesadas en el cine y en el audiovisual en general se reunirán a disfrutar el mejor espacio para la exhibición y la reflexión cinematográfica. 12 de octubre es la fecha límite para que los realizadores colombianos y extranjeros hagan llegar sus trabajos en las siguientes categorías: mejor cortometraje ficción, mejor documental, mejor animación, mejor audiovisual comunitario y mejor videoclip. Este año el festival contará con la presencia de importantes invitados internacionales de países como México, Ecuador, Brasil y España, quienes participarán en el tercer encuentro de jóvenes realizadores, que tendrá como eje temático la producción documental y las tendencias de este género ligadas a las nuevas tecnologías. La plataforma profesional de cine itinerante Efecto Cine Colombia hará presencia en sus pantallas gigantes en las veredas, parques y plazas del municipio. Asimismo, como es costumbre, se tendrá Cine Educando, que llevará talleres, charlas y cine a los colegios rurales y privados, así como a los públicos de Chía. Las convocatorias están abiertas hasta el 5 de octubre en 5 categorías: mejor cortometraje, mejor documental, mejor videoclip, mejor animación y mejor trabajo comunitario. En la mesa, sala de redacción. En reunión que contó con la presencia de los alcaldes de los demás municipios que conforman la provincia del Tequendama, el alcalde de la mesa, Rodrigo Guarín, lideró la construcción del plan de gestión ambiental para la región. El encuentro contó igualmente con la presencia del doctor Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Como resultado de la actividad, Ballesteros hizo un llamado a las autoridades administrativas y los organismos ambientales para que presenten a la entidad proyectos ambientales que contribuyan a la preservación y optimización de los recursos naturales. Allí la Corporación Autónoma ratificó su compromiso con el municipio en el apalancamiento de proyectos primordiales para el desarrollo del mismo en el sector ambiental, tales como la construcción de la planta de tratamiento de la Inspección de San Joaquín, el acueducto regional La Mesa Quipile Anapoima y la compra de predios para la conservación de las fuentes hídricas. El mandatario local, aprovechando la oportunidad para solicitar al director de la CAR apoyo para realizar los estudios y diseños que contemplan la construcción de un nuevo acueducto municipal, aprovechando las fuentes hídricas de la parte alta del municipio y la tubería que ha sido instalada para la conducción de agua desde la ciudad de Bogotá, obra que servirá como solución en el abastecimiento del preciado líquido a los habitantes del casco urbano de La Mesa. En Zipaquirá, sala de redacción. La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Zipaquirá deben realizar en lo que queda de septiembre la vacunación con el biológico para combatir el virus del papiloma humano en cerca de 1,000 niñas de Zipaquirá. La vacunación la vienen adelantando promotoras de salud del departamento en los colegios privados y personal de la Secretaría de Salud Municipal en los públicos, suministrando los biológicos a niñas de los grados cuartos que tengan 9 años de edad. El esquema de vacunación con el BPH consta de 3 dosis que se deben completar a los 3 y 6 meses de la primera para garantizar la efectividad de la dosificación. La meta es aplicar la inmunización a 567 niñas de instituciones oficiales y 373 de los privados, para prevenir de esta manera la ocurrencia de casos de cáncer de cuello uterino entre esta población. La vacunación se está realizando en Cundinamarca, inicialmente en las niñas escolarizadas. En el mundo se presentan cada año 490.000 casos de cáncer de cuello uterino. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Ampliamos la información desde Girardot. Desde Girardot, ciudad turística por excelencia, el saludo para todos nuestros compañeros de las emisoras que hacen parte de Recorriendo Cundinamarca. El saludo para nuestro amigo Darío Alfredo Sabogal Martínez. Desde luego para Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Baruel Salamanca. Cuarta versión de experiencias significativas en la ciudad de Girardot, un evento organizado por la subdirectiva sindical. Es cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Para este año 2012, la subdirectiva sindical de la ciudad de Girardot realizó la cuarta versión de experiencias pedagógicas o experiencias significativas, donde participan los docentes de la ciudad de Girardot y con aspiraciones a que a posterior se integren docentes de la región del Alto Magdalena. Pero ¿qué es una experiencia pedagógica? En consecuencia, se entiende por experiencia pedagógica aquella práctica que es ejemplo del mejoramiento continuo de la calidad educativa y que por tanto es coherente al estar constituida por elementos que han de servir en el desarrollo del trabajo al interior de las aulas. El pasado martes y miércoles 5 de los corrientes se realizaron las experiencias pedagógicas en las instituciones educativas en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. Dicha actividad terminó siendo un verdadero éxito. Pero mejor escuchemos a la licenciada María Cristina Orozco, presidente de la subdirectiva sindical. Como presidenta de la organización sindical de Girardot, para mí de verdad es un placer, un honor poder estar presidiendo esta subdirectiva con una programación no solamente sindical reivindicativa, sino también con eventos pedagógicos, en el compromiso, por supuesto, de que difícilmente podemos reclamar nuestros derechos laborales si no mostramos y ejercemos a cada momento nuestro papel pedagógico en el proceso de transformar, de cualificar, de aportarle a la transformación, no solamente del contexto en el cual nos encontramos, sino de nuestro municipio, departamento y país. También estuvo presente el licenciado Aníbal Trujillo, director de núcleo de la ciudad de Girardot, en representación del secretario de Educación, y así se expresó. Que la Secretaría de Educación, conjuntamente con la subdirectiva de Girardot, se sienten complacidos de poder tener a este grupo de compañeros en este espacio donde van a mostrar sus experiencias pedagógicas, el trabajo que vienen realizando en cada una de sus instituciones, a pesar de esos tiempos tan difíciles con los muchachos, pero que nunca, como maestros, hemos dado nuestro brazo a torcer y siempre seguiremos adelante, luchando, a ver cómo sacamos nuestros chicos adelante. También hizo uso de la palabra el licenciado William Barón, presidente de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, en este importantísimo acto de experiencias pedagógicas o experiencias significativas en la ciudad de Girardot. Así se expresó. Creemos que compartir con los padres de familia, los maestros y los estudiantes, demostrando lo que cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, hacen en las instituciones educativas, eso es la pedagogía que crea un conocimiento en los muchachos. Estos eventos que se hacen fuera de las instituciones educativas, estos eventos que muestran lo que nosotros hacemos al interior de nuestras instituciones, de nuestras escuelas y de nuestros colegios, es lo que demuestra que cada día el magisterio colombiano y el magisterio de Girardot está mejor ubicado en su quehacer como docente. Con el abrazo y el fuerte apretón de manos que como colombianos nos debe caracterizar, nos despedimos desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara, Víctor Baruel y Jenny Patricia. Sigan recorriendo Cundinamarca. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca, en la mañana de hoy, saludamos al director ejecutivo de la Corporación Cipaz Colombia, es el doctor Marlon Darío Prieto Cortés. Le damos la bienvenida a las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días. Muy buenos días, Darío. Muy buenos días a toda la audiencia del departamento de Cundinamarca. Señor director de la Corporación Cipaz, ilustremos a nuestros oyentes en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, ¿qué es la Corporación Cipaz? La Corporación Cipaz es el gremio que une a todas las redes de radio comunitaria del país, que son 23, y su función es defender pues los intereses de las emisoras comunitarias y buscar los mejores métodos para la producción radial para las comunidades de todo el país. Consecuente con este planteamiento de lo que hace la Corporación Cipaz Colombia, debemos recordarle a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca en esta emisión de Recorriendo Cundinamarca, que hace unas semanas fue lanzado oficialmente un proyecto de ley que está tramitando el senador Juan Manuel Galán Pachón. ¿Usted podría resumirnos cuáles son esas iniciativas que está liderando el senador Galán? Pues el proyecto de ley apunta a que se logre la sostenibilidad económica de la radio comunitaria. Ese es el aspecto fundamental de este proyecto, ya que las cosas técnicas y otros aspectos de tipo administrativo pues son ante todo situaciones que se pueden manejar o se pueden sugerir al Ministerio de las Tecnologías de la Información. Pero el tema de la sostenibilidad económica es algo que realmente corresponde buscar con el apoyo del gobierno, porque las emisoras comunitarias en su gran mayoría pasan por una crisis económica muy grave que implicaría en que la mayoría de las emisoras se pudieran en el corto tiempo o cancelar. Por ejemplo, hace un año y a la fecha se viene insistentemente en la posibilidad de cancelar por lo pronto 200 emisoras, que sería muy grave, y eso, esa cancelación fundamentalmente es por deudas al Ministerio y a Saico Asimpro, aunque está pendiente, ya hay un arreglo con Saico, ¿no? Exactamente, doctor Marlon Prieto. Y consecuente con esta iniciativa del senador Galán, ¿cuál sería el mecanismo para darle sostenibilidad a las radios comunitarias de Cundinamarca y del país entero? Porque aquí estamos hablando no de una ley para Cundinamarca, sino para toda la radio comunitaria colombiana. Pues es que la posibilidad es que todo lo que pauta el Estado, que se va fundamentalmente para la radio comercial, pues se deje un porcentaje para que lo contrate el gobierno para la radio comunitaria. Eso implicaría que parte de esos recursos se irían a la radio comunitaria. Las audiencias están garantizadas porque de las 686 emisoras comunitarias, pues en cada uno de los municipios la mayor audiencia pertenece a las emisoras comunitarias. Entonces eso está garantizado. O sea, no es que el gobierno nacional le regale recursos a la radio comunitaria, sino que los invierte en la pauta, en la publicidad y en los aspectos que tienen que ver con la información hacia las comunidades. Hilando el tema de que esta es una ley marco de la radio comunitaria, y toda vez que hace aproximadamente 6 años, cuando se presentó la reelección del presidente Uribe, se dio la posibilidad de transmitir por primera vez pauta política. ¿Qué considera en este momento ese proyecto de ley? ¿Qué ha sucedido en estos últimos 6 años que tengan que ver con la difusión de pauta publicitaria política en las emisoras comunitarias? No, eso no incluye el tema, porque es que ese tema ya quedó resuelto con la ley 1475 del 2011. Porque realmente esa ley definió que la radio comunitaria hace parte pues de todos los medios de comunicación y que pueden pautar, pero esta ley no incluye esos aspectos, solo la sostenibilidad económica. Pero volviendo a la ley 1475, es decir que en este momento la difusión de la publicidad política estaría autorizada en virtud a los considerandos y al resuelve de esa ley. Pues el artículo 35 de esa ley dice que todos los medios pueden emitir la publicidad política. Otro tema que tiene que ver con la situación de las emisoras comunitarias en Cundinamarca y en el país es que hay algunas emisoras que no presentaron a tiempo la solicitud de prórroga. Hay unas emisoras que de pronto tenían dificultades en los pagos ante el Ministerio, ante Saico, ante Asimpro. ¿Este nuevo proyecto del senador Galán facilita para que esas emisoras puedan reconstruir su relación de licencia con el Estado colombiano? Pues es que el Ministerio en diciembre del año pasado se había comprometido a emitir una resolución en cumplimiento del derecho a la igualdad, porque ya a la radio comercial le habían dado esa posibilidad en el año 2005. Entonces, en esta oportunidad lo que se solicitó y lo que el Ministerio quedó de emitir una resolución para ampliar el plazo para la solicitud de estas prórrogas. Eso tampoco lo incluye el proyecto de ley, porque el proyecto se apunta fundamentalmente a la sostenibilidad económica. Pero en alguna manera ustedes, como miembros del Consejo Consultivo del Ministerio de Comunicaciones, están adelantando alguna gestión conducente a que esa promesa del Ministerio del Derecho a la Igualdad se cumpla. Sí, eso es, esa es la idea, que se aplique para todos, y pues el Ministerio está enterado de esa situación y que corresponde al derecho a la igualdad para que las emisoras comunitarias soliciten la prórroga sin ningún inconveniente. Uno de los temas dramáticos que hemos tenido las radios comunitarias en estos 15 años ha sido el pago de derechos ante SAICO y ASIMPRO, y esa también ha sido una de las batallas que la Corporación CIPAS y la Dirección Nacional a su cargo ha venido desarrollando. ¿Qué resumen, qué evaluación final, qué resultados tenemos de esas conversaciones, doctor Marlon Prieto? Pues después de muchos años de diálogos, el pasado 7 de septiembre se logró un acuerdo con SAICO, que fue la aceptación de las tarifas en diferentes escalas para los municipios. Por ejemplo, un municipio de entre 0 y 10 mil habitantes va a pagar el 7% del salario mínimo, que antes era del 15%. Y de un municipio mayor de 10.000 paga el 8, y así sucesivamente hay una tabla. Eso se solucionó, y por ejemplo ya los valores que se debían del año 2008 a la fecha, que estaban en un promedio entre 4 y 6 millones, ahora quedaron definitivamente en 2 millones. Y para el tema de ASIMPRO, pues ese, de acuerdo a la ley 44 de 1993, es obligación que ellos cumplan estos parámetros, porque los derechos de autor son los primarios, son los principales, y los derechos conexos son secundarios. Quiere decir que los señores de ASIMPRO ahora están obligados, ya se les informó y se mandó copia al Ministerio del Interior para que le den cumplimiento a este acuerdo. Quiere decir que ya se solucionó el tema de las deudas y de la situación que se presentaba con SAICO ASIMPRO. Esto quiere decir, en palabras más, palabras menos, que hay una reducción considerable en las tarifas con SAICO, posiblemente del 50% para cada una de las radios comunitarias, y que la consecuencia para ASIMPRO es que solamente deberá pagarse como el 60% de lo que se pagaría por SAICO. Se pagaría menos el 33%. Así. Perfectamente, doctor Marlon Prieto. Y en este año 2012, la radio comunitaria en su gran mayoría está cumpliendo 15 años al aire. ¿Se está pensando en algún estímulo, en alguna actividad que fortalezca al final del año, cuando tendremos ya la ley? Porque el presidente de la República fue muy claro en decir que él era un soldado de la causa y que él, como periodista, apoyaba la iniciativa del senador Galán. ¿Al final del año se prevé alguna actividad de conmemoración de los 15 años de la radio comunitaria colombiana y, por ende, de la radio comunitaria de Cundinamarca, que nos está escuchando en estas 25 importantes emisoras en Recorriendo Cundinamarca? El mejor homenaje sería la ley de sostenibilidad económica, pero las redes, y pensando en la posibilidad de una actividad, estamos pendientes de un foro nacional de radio comunitaria que estaría organizándolo el ministerio, que sería como la conmemoración. Y lo fundamental, que ojalá se pudiera aprobar esta ley, que nos favorecería enormemente en la sostenibilidad económica, que hoy en día es lo fundamental. Pues al doctor Marlon Darío Prieto Cortés, desde la red de emisoras RECO de Cundinamarca y de este magazine informativo Recorriendo Cundinamarca, nuestras sinceras felicitaciones por esa gestión y nuestros agradecimientos por estar pendientes del futuro de la radio comunitaria de Cundinamarca y del país. No, a usted, Darío, muchas gracias, y a los amigos, colegas de la radio comunitaria del departamento de Cundinamarca, que pues los felicitamos por esa importante labor y ese noticiero tan importante que llevan con Recorriendo Cundinamarca. A ustedes muchas gracias. Un feliz día para usted y para nuestros oyentes. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. en Mosquera, sala de redacción. Del 20 al 30 de septiembre, los mosquerunos podrán asistir a eventos musicales tan importantes como las clásicas del amor, el concierto del ganador del premio Grammy, Chucky Town, Pescao Vivo, Monsieur Periné y Jorge Celedón, entre otros artistas. También el concierto dedicado exclusivamente a nuestras mujeres con los artistas de Yo Me Llamo, José José y Celia Cruz. En esta oportunidad, los hombres solo podrán ingresar si están acompañados de una mujer. Además de los conciertos, se adelantarán actividades de alto impacto para el disfrute cultural de todos los ciudadanos, como presentaciones teatrales, una noche de tango, exposiciones diversas, festivales de danza y bandas sinfónicas, y en deportes, eventos de campamentos, torneos, aeróbicos y la exhibición extrema, como espacios novedosos para toda la población. En Caquesá, sala de redacción. La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, alista 4 proyectos para solucionar los problemas de movilidad en la llamada autopista al Llano, que en buena parte comprende desde la salida de Bogotá, atravesando la provincia de Oriente de Cundinamarca, hasta Guayabetal. Las soluciones vendrán escalonadas. Empezaremos a entregar unidades funcionales, tramos que estén listas, aseguró el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, al recordar que el primer tramo de doble calzada estará en 2017 entre Pipiral y Caquesá y que las obras que se necesitan ya tienen un camino. En junio de 2013 se abrirá la licitación para la construcción de los tramos faltantes entre Bogotá, Caquesá y Pipiral, Villavicencio, cada uno con un costo de $1 billón. Andrade también anunció que en este diciembre de 2012 se abre la licitación para la perimetral oriental de Cundinamarca, que unirá los municipios de Caquesá, Choachí y La Calera, con la que se eliminará el cuello de botella en la entrada o salida por el sur de Bogotá. En marzo de 2013 se decidirá la propuesta de Odinza para la vía Villavicencio-Ciudad Porfía, en la vía Acacías, que sacará el tráfico pesado de la capital del Meta. Ese mes también se licitará la vía Puerto Gaitán-Agua Azul-Sogamoso-Barbosa, en la que se destinarán al menos $500 mil millones. Hay mucho tráfico pesado que va para la costa y que no tiene que pasar por Bogotá, señala. En Caquesá, sala de redacción. Tras el embotellamiento del 20 de agosto pasado, cuando los usuarios de la vía Bogotá-Caquesá-Villavicencio tardaron 10 horas para viajar entre las dos capitales, surgieron fórmulas de solución a los atascos, las cuales están ahora en el papel. Estas posibles soluciones van desde una prohibición total del paso de tractomulas durante el día y el fin de semana, hasta, como lo propuso Coviandes, que es la empresa concesionaria de la autopista al Llano, permitir el paso nocturno de 8 de la noche a 5 de la mañana de estos vehículos por el túnel de Buenavista, el cual hoy es prohibido. Pero para todos los sectores que han intervenido en la búsqueda de alternativas, la principal solución es que el Gobierno Nacional deje de darle largas a la construcción total de la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio, que se construye en 27 kilómetros de la vía y en otros 18 que son de acceso, retornos y vías veredales. Estas obras, que contemplan 19 túneles y 18 puentes, cuestan $2 billones. Las esperanzas están cifradas entonces en el debate que se hará hoy martes 18 de septiembre en la Comisión Quinta del Senado, donde la dirigencia local espera convencer al gobierno de la necesidad de la doble calzada, pues en el llano se desarrollan grandes proyectos agroindustriales y de hidrocarburos, y resulta ser esta la única manera de desembotellar a la provincia de Oriente de Cundinamarca, que a pesar de estar pegada a Bogotá, en este momento no cuenta con vías de acceso. En Fusagasugá, sala de redacción. El Consejo Municipal de Fusagasugá le dio trámite a la propuesta del alcalde Carlos Daza Beltrán, ajustándose a las normas que obligan a la implementación de ese organismo y que venía siendo urgido por las autoridades de control. Tendrá independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con lo cual se garantiza la operatividad y correcta coordinación de los trabajos tanto preventivos como de atención en casos de serias dificultades. Conforme al nuevo Acuerdo 47 de 2012, también se definen los mecanismos de financiación, los cuales provendrán del 0.33% de los ingresos tributarios del municipio para el año 2012, y a partir del año 2013 el mínimo asignado será el 1%. Tendrá como función principal adelantar gestiones encaminadas a proteger la vida, los bienes, la cultura de la comunidad y facilitar un ambiente sano en donde se procure un desarrollo sostenible, la atención a la población afectada por la ocurrencia de desastres, calamidad pública o provocada por la naturaleza. Además, establece que la toma de decisiones se realizará por medio de la Junta Directiva, la cual propondrá al ordenador del gasto y representante legal de la cuenta, es decir, al alcalde, los respectivos actos administrativos. Asimismo, se crearán unas subcuentas que garantizarán los recursos para el conocimiento del riesgo, la conducción del riesgo, el manejo de los desastres y la protección financiera. Igualmente, los habitantes del municipio de Fusagasugá son corresponsables de la gestión de riesgo, los cuales deberán actuar con precaución, solidaridad, autoprotección y acatarán lo dispuesto por las autoridades. La confirmación del Fondo Municipal de Gestión de Riesgos de los Desastres quedó legalizada con el Acuerdo 047 de este año, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 1523, también de 2012. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Este es el informe noticioso desde Fomeque. El señor alcalde del municipio de Ubaque, Cundinamarca, doctor Carlos Baudilio Alba, nos habla sobre el tema que ha afectado a la comunidad de los municipios de Oriente, como es el mal estado de la malla vial, y que debido a la temporada invernal no se ha podido adelantar trabajos que permitan el mejoramiento de esta problemática. Saludamos en esta mañana al señor alcalde del municipio de Ubaque, doctor Carlos Baudilio Alba. Le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos los oyentes de Chingas Estéreo. Señor alcalde, contémosle a los oyentes cómo va el tema de vías. Pues las vías no están en buen estado, desafortunadamente. El invierno nos ha afectado muchísimo y aquí pues pasa lo contrario que en otros municipios del departamento. Aquí sigue lloviendo. Y esperamos pues que nos entre el veranito a ver si podemos arreglar las vías, todas las vías de nuestro municipio que han sido muy afectadas por esta ola invernal. Las veredas afectadas en el municipio de Ubaque, ¿cuáles son, señor alcalde? Sí, las vías terciarias están en mal estado, sobre todo las vías de las veredas de Santa Rosa y Guayacundo, que por problemas de deslizamientos de tierra se han visto afectadas. Y las vías secundarias que comunican con la vía al llano, pues también han sido muy afectadas en razón a que todos los vehículos que vienen hacia los tres municipios, Choachí, Fomeque y Ubaque, pues están transitando por estas vías, porque como todos sabemos, por la vía Choachí-Bogotá está cerrada. Entonces, eso ha afectado aún más el estado de las vías. De los anuncios hechos para el arreglo Ubaque-Abasticos, Ubaque-Caquesa, Ubaque-Chipaque, ¿qué ha podido avanzar sobre el tema? Bueno, la vía Ubaque-Caquesa se arregló en el tramo que corresponde al municipio de Ubaque. Hay un contrato por 200 millones de pesos que ya se adjudicó para hacer algunas obras de arte que se requieren. La vía Ubaque-Abasticos está siendo intervenida por un contratista de la gobernación de Cundinamarca. Ya se han hecho algunos gaviones y algunas alcantarillas. Y la vía Ubaque-Chipaque, que es la que en este momento está en mal estado, han venido trabajando ahí, pero el problema es que por razón del invierno pues no se ha podido hacer mucho. Sin embargo, se está trabajando desde el día lunes, este lunes que pasó, y se está reservando y cuneteando. Nos van a dar unos recursos del Invías para hacer también algunas obras de arte. Y de acuerdo al compromiso del señor gobernador, esta vía se van a invertir 10 mil millones de pesos en el año 2013 y en el año 2014, en cada año de a 5 mil, para la pavimentación de esta vía tan importante que comunica las veredas altas de nuestro municipio con la vía al llano. Del sector Ubaque-Choachí, que hay fallas geológicas, que hay pérdidas de la banca, igualmente en el tema del empalme La Unión, también que hay fallas en la banca. ¿Qué posibilidades hay de tener prontos arreglos? La vía Ubaque-Choachí es un tramo que corresponde a la vía nacional de Invías en Bogotá-Ubaque. Esta vía ya lo hemos manifestado, inclusive le manifestamos al doctor Rosado cuando nos acompañó en Choachí, pues la preocupación que tenemos de quedarnos sin vía, porque si el 30 de septiembre hay vía en el sector Choachí-Bogotá, de aquí allá tal vez no vamos a tener vía Ubaque-Choachí, porque desafortunadamente se han presentado muchos problemas en esta vía y de pérdida de banca. Y la vía Ubaque-El Empalme-La Unión, ya presentamos el proyecto a la gobernación y ya se va a hacer un muro en el sector de abajito del gas, se va a hacer un muro pues para poder arreglar la bancada, porque se perdió media banca. Alcalde, concretamente, ¿qué ha hecho el Invías en el tramo Ubaque-Choachí? Pues en estos momentos están concentrados en la vía Choachí-Bogotá. De acuerdo a las informaciones del ingeniero Napoleón Caura, director regional de Invías, él nos ha manifestado que se están consiguiendo los dineros necesarios para atender esta emergencia. Desafortunadamente ahorita se está solo atendiendo la vía Choachí-Bogotá, pero el compromiso es que también se intervenga y se arregle la vía Choachí-Ubaque. Del tema en las fallas que se presentan en la vereda Belén, carretera que conduce al municipio de Chipaque, ¿cómo va? No, pues están atendiendo en ese momento los tramos urgentes. Ya afortunadamente el ingeniero está trabajando de la mano con la administración municipal y estamos atendiendo en este momento las emergencias que se están presentando por esta vía. ¿Qué solicitudes concretas al gobernador de apoyo de recursos ha hecho la alcaldía a su cargo? No, pues nosotros hemos hecho todas las gestiones necesarias ante las entidades departamentales y nacionales con el objeto de conseguir recursos para intervenir todas las vías de nuestro municipio. Desafortunadamente, hasta ahora no ha sido posible, pero eso no quiere decir que no nos hayan colaborado. El señor gobernador ha estado muy atento a nuestras solicitudes y está colaborándonos con estas tres vías tan importantes que desembotellan aquí los tres municipios del oriente de Cundinamarca. Señor alcalde, para finalizar, ¿cree usted que el 30 de septiembre ya tenemos habilitada la vía Choachí-Bogotá? Eso es lo que esperamos todos los ubaquenses, chiguanos y fomequeños, quienes hemos sido los más afectados pues por este fenómeno que se presentó. Y de acuerdo a lo que se ha dicho y a los compromisos adquiridos por la gobernación y por el Invías, el 30 de septiembre pues vamos a tener esta vía tan importante en funcionamiento. ¿Cómo se prepara la comunidad ubaquense para aprovechar el acceso a Bogotá por Choachí para que retorne el turismo y el comercio vuelva a fluir como antes? Sí, estamos hablando de hacer un festival del retorno entre los tres municipios, pero en este momento no tenemos nada concreto, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Vamos a hacer algunas actividades para que la gente vuelva otra vez a visitar nuestros queridos municipios. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. La información regional desde Fomeque Cundinamarca, Chingaza Estéreo 106.4 FM. Les habló Raúl Villar Lara. Feliz día para todos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a través de la Oficina Provincial Acto Magdalena, impuso diversas medidas preventivas, entre las cuales se encuentran las relacionadas con las suspensiones de explotaciones mineras en zonas del río Sumapaz, en jurisdicción de los municipios de Nilo y Melgar. Mireya Sáenz Trujillo, jefe de la Oficina Provincial de Acto Magdalena de la CAR, afirmó que igualmente se han impuesto medidas preventivas a 7 propietarios de establecimientos comerciales de Girardot por el uso de equipos de sonido alto volumen, así como a 6 personas que realizan vertimientos irregulares a vertientes hídricas. Entre las medidas aplicadas están las tomadas en contra de propietarios de porquerizas ubicadas en cercanías del río Sumapaz en jurisdicción de Nilo y a las plantas de tratamiento de aguas residuales de los sectores de Talismán y Barzalosa en Girardot, dijo Sáenz Trujillo. En Subachoque, sala de redacción. En la construcción del embalse para suministro de agua potable para Subachoque, la Contraloría de Cundinamarca detectó en una auditoría 4 hallazgos administrativos, 3 disciplinarios, 3 fiscales, por un presunto detrimento patrimonial que asciende a 7.432.463.697 pesos, uno penal y una función de advertencia. El informe de la Contraloría señala que aunque se suscribieron contratos que superan los 10.000 millones de pesos y se tenía previsto Un tiempo de ejecución de 12 meses, han transcurrido 57 meses y las obras para la construcción del embalse Pantano Arce 2 no se culminaron y por ende no se ha cumplido con la finalidad de la contratación estatal. Esta obra permitiría suministrar agua potable a las veredas de Guamal, La Unión, Rico Santo, Santa Rosa, Canica Alta, Canita Baja, La Cuesta, Puente Piedra, El Tabal, el centro poblado Galdames y la inspección de la pradera del municipio de Subachoque. Los trabajos se iniciaron el 12 de diciembre de 2007, según el informe entre del ente de control. Ha descubierto que no se ha terminado y no está prestando servicio alguno. En Granada, sala de redacción. La concesión de la autopista Bogotá-Girardot previene sobre negociación de predios para la obra y precisamente hizo un llamado de atención a los propietarios de los terrenos necesarios en la construcción de la doble calzada con el fin de que se ajusten a las disposiciones legales, especialmente en lo relacionado con los apoderados de los particulares que intervienen en las ventas, tras señalar que el valor de cada propiedad es determinado por una firma autorizada por Fedelonja y que la transacción es regulada por la Cámara Nacional de Infraestructura. En un comunicado oficial se explica que el proceso de adquisición predial en la vía solamente lo pueden adelantar funcionarios debidamente autorizados por ellos, es decir, sus representantes, ante los cuales previenen sobre personas que les prometen valores superiores a los determinados por el mercado. Alertó la concesión sobre la existencia de grupos extraños, quienes vienen recaudando documentación y escrituras, además de dinero, con lo cual el dueño de las tierras queda expuesto a estafas, robos o a otra clase de delitos contra el patrimonio. Estos casos se estarían presentando en Granada, Silvania y Soacha, de acuerdo con la información suministrada por la empresa. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Amables oyentes, culmina así la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca. Muy amables por su atención. Feliz día para todos. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.